San Juan, en su segunda carta, dirá: no pienses que escribo para mandar algo nuevo, solo para recordaros el mandamiento que tenemos desde el principio: amarnos los unos a los otros. Realmente, el amor es el mandamiento más agradable que nos podía dar Dios. Y esto es lo que nos dice San Juan, el que más conoció a Jesús, el que más profundizó en su mensaje. Y el amor a todo, a la creación de Dios, a la existencia, a Dios mismo, a las criaturas todas. Amar. Aunque nos hagan daño, nunca debemos odiar. Nos olvidamos en todo caso. No es poco perdón el perdonar y olvidarnos de alguien. No es poco. El olvido puede ser la forma más fácil de perdón. Y entonces solamente amar. A los que nos hayan hecho mal, nos olvidamos. El demonio siempre nos recuerda lo malo de los demás y nos hace olvidar lo bueno. Pero ambas cosas suelen estar, aunque no nos acordemos o no hayamos reparado en lo bueno. De todas maneras, lo importante es amar. Amar y ya está. Desechemos todo pensamiento negativo. Solo tengamos pensamientos positivos. Porque la persona más feliz, si empieza a tener pensamientos negativos, los pensamientos negativos acaban amargándole la vida. Y la persona que vive triste o lo que sea, si empieza a solo pensar cosas positivas, qué bien que me han hecho, lo bello que es el mundo, lo maravilloso que es existir, etcétera, etcétera, y por supuesto Dios, pero con lo que he dicho ya se podría comenzar, con eso se cambia la vida. Así que a partir de ahora, todos nosotros, en nuestra mente, no alberguemos ningún pensamiento que sea negativo.